Bienvenidos, bienvenida Pérez. Bienvenido, bienvenida Pérez. Sí, por ejemplo, hola, hola, por fin estamos aquí de nuevo en directo después de mucho tiempo, ¿eh? Después de todo un verano, todo un verano. Todo el rato viendo mi propio ano. Me compré un espejo retrovisor y me lo coloqué en los pantalones. ¿Quién ha apagado las luces? No sé por qué te pones así. La verdad. Estás muy dramático hoy, ¿eh? Bueno, no sé, será porque te oigo un poco así como... Ha distorsionado. Bueno, buenas tardes, señores y señoras. Esto es Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Son las 8 y 8 del día de Satanás, de 4 de octubre del año 2012. Y esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Como sabéis, hasta al menos hasta antes del verano era así. Todos los jueves de 8 a 9, después del otro programa estúpido que dan antes, que lo hacen otros dos tontos, que van de huevos. Efectivamente, que todavía no ha empezado hoy el programa este. Y eso es. Y bueno, pues aquí pues, lo que hacemos es repasar nuestra propia subnormalidad, que es bastante, y poner música raruna, por si no nos habéis escuchado en alguna ocasión o sí. Y bueno, pues tú, ¿cómo estás? Porque yo te veo muy pájaro, tío. Después de tanto tiempo... Deja de tocar botones, ¿qué te pasa? Es que claro, me pasa que estoy un poco flojer, así a nivel de controles y tal, y entonces veo que lo estás diciendo como si alguna vez hubieras estado fuerte. Hombre, chaval, que yo he mejorado un montón. Yo al principio no tenía ni idea de hacer absolutamente nada. Y ahora pues mínimamente, joder, oigo que distorsiona un poco y veo como, voy a tocar aquí. Antes eras un cadáver y ahora eres un vegetal, sí que es verdad. Has mejorado bastante. He mejorado bastante, efectivamente. Hablando de cadáveres, el cadáver político que es España, ¿eh? ¿Cómo han cambiado las cosas en verano? Vaya cadáver, joder. ¿Cómo han cambiado las cosas en verano, eh? Ahora, joder, de repente... Nos vamos de vacaciones y ya se revuelve todo ahí, bueno, pim, pam, pum, fuera. Yo estuve de vacaciones en España. ¿Qué me dices? Lo que oyes, pero, o sea, no era consciente yo de haber estado de vacaciones en España, porque fue cuando volví que me di cuenta que yo había estado en España. Y digo, mejor no lo digo, que no se me vayan a enterar, que lo mismo se piensan que a mí me importa o algo, ¿sabes? Bueno, yo calla, que el otro día pasé por Zaragoza, ¿sabes? Y vi a un tipo ahí, a un baturro ahí con su pañuelico ahí, con su calla... Es un club de carretera que se llama... Y su bañador de cuadros... Es un club de carretera que se llama El Paleto, te lo digo porque yo lo he visto desde la carretera. Sí, pues allí estaba el tío, ¿sabes? Con su toallita y todo, su crema solar, esperando a que Cataluña se separe de España para que Aragón tenga playa. ¿Te ha gustado esa? Sí, lo que pasa es que no sé si ocurrirá porque, como todos sabemos, en Zamora no hay playa y Portugal no es España. Y ese se paró hace tiempo y sigue sin haber playa en Zamora. Bueno, Portugal no es España, díselo tú a Felipe II, ¿eh? Si viene aquí, se lo digo. Pues bueno, sí, han pasado muchas cosas. Además, ¿qué más se ha pasado este verano? Del 25S, el 29S, las ganas que tiene el PP de quitarnos el derecho de reunión y de manifestación, porque hay gente que no puede pasar por la calle y continúa con su vida, que es una cosa súper importante. Sí, o sea, no dejéis Ciudadanos, no dejéis nunca que una manifestación por tus propios derechos impida tu día a día. No dejes que una gente que está gritando para cambiar este mierda de sistema te impida llegar a hacer las compras en el día, por ejemplo. Es que mi derecho a tomarme una copa, ¿qué? ¿Qué hay de mi derecho a tomarme una copa? ¿Te acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas aquel día de mi derecho a tomarme una copa? La... Esto es una cosa que nos ocurrió a este señor y a mí, realmente. Nos ocurrió en una acción reivindicativa. En un piquete informativo. Sí, nos encontramos con una chica que nos dijo esto. ¿Dónde está mi derecho a tomarme una copa? Y yo le dije, es miércoles. O mañana haces huelga o deberías estar trabajando y no estar aquí. Así que vete a tu casa. Ay, me encanta ser un fascista a veces, ¿eh? ¿Un fascista? Fascista. Muy bien. ¿Y qué más ha pasado? Uf, pues mira, ha pasado, por ejemplo, el perpendicular. ¿Sabéis que tenemos un pedazo de programa ahí en la latente, nevera? La Tenete, con entrevistas a muchos de los grupos que fueron para allá. Actuaciones qué en directo. Asco. Qué asco me das cuando haces eso. Ya lo sé. Y bueno, que en breve lo esperemos colgar en nuestro podcast, ya que yo estuve allí, tú no, yo sí, tú no, yo sí. ¿No quisiste? Porque era España, yo no quería ir a España. Tú no querías ir a yo España. Yo estaba muy bien en Cataluña. Aquí no hay crisis, aquí la gente tiene dinero, aquí hay trabajo, aquí Mas es un tío de puta madre, es súper majo. Artur Mas es muy majo. Antes del 11 de septiembre era un cabronazo que habría hecho un mollón de recortes, había echado a gente de los hospitales, había recortado gastos en educación, había enviado a la policía a pegar a la gente, pero después del 11 de septiembre, que salió un montón de gente a la calle sin tener nada que ver con él y sin que él estuviera allí, a partir de entonces es majo. Efectivamente, hay un montón de gente que ahora tiene la idea esta, y con mi compañero de curro, por ejemplo, que como no me va a escuchar, desde aquí lo digo, toma. Y el tipo, bueno, como mucha gente opina, que gente de a pie, gente, digamos, a lo mejor no tan militante. Este tipo, que es uno de estos progres que se piensa que son progres y son más fachas que el abuelo. Son pregos, como Victoria Prego, son pregos. Progres son pregos. Este chiste es tan interno que no sé si alguien de nuestra audiencia. Interno, Victoria Prego, todo el mundo sabe lo que es. Bueno, ¿quién es? Victoria, yo siempre pensaba, ¿es Victoria Prego o Victoriano Prego? Porque es Victoria, es una mujer, lo que pasa que es bastante... Yo no sé si es una mujer o una pasa arrugada. Yo creo que es bastante pasa. Yo soy alérgico a las pasas. Que lo sepa la audiencia, si algún día nos queréis enviar alguna cosa a la radio, si es para matarme, enviadme pasas. Prego a nuestra audiencia que no envíe a pasas ni a Victoria Prego. A nuestra audiencia que no envíe pasas ni a Victoria Prego. A nuestra audiencia que no envíe pasas. Bien. Bueno, estamos enloqueciendo. Estamos enloqueciendo, sí. Yo no sé de qué está hablando. De mi compañero y tal. Pues el tipo ahí súper progre, pero es más facha que Frango. Y Pollo, en portugués. Que el pollo, Frango Pollo. Y el tío, ¿sabes? No, me decía, porque yo en catalán, el tío es muy independentista, porque yo era suscrito al País, cuando pensaba que al País de Country, no, este periódico que no se puede decir, era un periódico así como un periódico de esquerras, ¿no? Crític, pero bueno, yo aquests convergents ja me els conec, aquests convergents ja sé, ja fa molts d'anys que ja me els conec i no confio res d'ells, però el tío, no confio res, ja me els conec, però el tío fue allí a recibir al Mas. Ahí como un héroe. A recibir al Mas. A recibir a Artur Mas. Yo si hubiera ido a recibir Artur Mas. Si hubiera ido a recibirle, estaría en la cárcel ahora mismo. Efectivamente. Yo, no él. Ah, qué pena, yo pensaba que iba a ser él. No, lo siento, no. Él podría estar en otro sitio, pero yo estaría en la cárcel seguramente. ¡Ay! Por eso no fui, porque... ¿Por qué no? Porque para cometer delitos ya está el Estado. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Efectivamente, desde aquí le deseamos a... Artur Mas, que estire la pata, ¿no? Que debe tener a lo mejor alguna tensión, pues que la estire, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Que eso es muy bueno para los ligamentos. Eso es muy bueno para los ligamentos, que no se vaya a romper los ligamentos con España. ¿Tú te quieres romper los ligamentos con España? Estira la pata, Artur. Estira la pata, ¿eh? Y toda la playa de que tienes ahí en el gobierno tuyo también. Bueno, vamos a poner una canción ya. Venga. Y además vamos a poner una canción de un grupo. Es que este verano lo he dedicado a descubrir grupos, todos de discos que han salido este año. Y estoy viendo que ha sido un gran año para discos que no conoce nadie, que no conocía ni yo mismo. Y he descubierto muchas cosas muy interesantes, o al menos a mí me parecen. Y vamos a poner una banda de Boston, de Estados Unidos, que se llama Grass is Green, o sea, la hierba es verde. Que esto es algo que todo el mundo sabe, menos en Namak, que la hierba era azul. Esto tú no veías Bola de Drag, ¿eh? Ahí se no. Nota. Bueno, vamos a poner un tema de su último disco. Sí, segundo. ¿Cómo se llama el disco? Es que lo tengo de aquí puesto. Disco. Ronson, se llama Ronson el disco, salió en marzo de este año. O sea, como que es... Charles B. Ronson, solo Ronson. Como Ronson. Y bueno, este tema que vamos a poner se llama Panera, que es un sitio donde se guarda el pan en Cataluña, pero en Boston no sé qué significará. Banda de Boston, Grassy Green, desde su último y magnífico disco, primero, bueno, segundo disco más o menos, que se llama Ronson, y este tema que se llama Panera, me parece uno de los discos más ricos que me he escuchado últimamente, y además me ha costado mucho elegir la canción para poner, porque son 12 canciones que no tienen nada que ver unas con otras, y está muy bien. A mí me gusta mucho encontrarme con grupos de estos que todavía hacen cosas así fresquitas, no como tú. Fresquísimas. No, yo las cosas no las hago muy frescas, la verdad. Te sale más bien rancio. Yo lo iba a decir, me sale a mí todo rancio. Rancio pero salado, eso sí. Rancio y salado, además. Rancio y salado, ¿eh? Es como esos tocinos de seitán, hay torreznos de seitán, rancios y salados que te venden en bares de carretera. Torreznos, ¿eh? Torrezno. Si tengo algún grupo, me llamaré Torrezno. ¿Eh? ¿Qué te parece? Como el de Nine Inch Nails. Ah, no, que es Trent Reznor. Ay, hacía tiempo que no me hacía tanta gracia los chistes mal. Por Dios, pero el Trent Reznor. Bueno, vaya temporada que nos espera, ¿eh? ¿De qué? ¿Temporada caliente? De temporada caliente, como... ¡Ah, diferente! Pues sí, realmente las noticias, o sea, leerse los periódicos es un festival... Del humor. para la gente como nosotros que estamos aquí felices porque vemos cómo se hunde el capitalismo, es muy bonito, es una época preciosa que le recordaremos a los hijos adoptivos de nuestros hijos adoptivos como una época grandiosa de grandes cambios y de destrucción, que es muy bonito. Quilicua, es la verdad que es bastante bonito el tema, sí. Y lo que yo me refería, aparte de la temporada acá esta que estamos viendo, es que, joder, que tenemos una temporada ahí que se presenta con novedades. ¿De qué tipo? No sé de qué me estás hablando. Hombre, te lo voy a decir yo. Mira, de primeras, una vez al mes, vamos a tener a nuestros compadres, compañeros y tal y cual y pascual del ICEA. ¿Qué es el ICEA? A ver si te sale. El Instituto Catalán de Estudios Alternativos. ¡Uy! ¡Uy! A punto ha estado. No, es el Instituto de las Ciencias Económicas, Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, que ya tuvimos aquí a uno de los miembros, Iker, concretamente, que nos estuvo aquí explicando, recuerdo yo, allá por junio, me parece a mí, que se vino por aquí. Sí, más o menos. Entonces vamos a tener una sección, que eso es muy bonito, eso suena como... De hecho, vamos a tener dos secciones, ¿eh? Este año. Tres secciones. De hecho, vamos a hacer un programa ya que sean todo el rato secciones. Efectivamente, porque nuestro capitán Cataluña, hay que decir que vuelve a la cara después con nueva sintonía. Atención a la nueva sintonía otoñal del capitán Cataluña. Oye, por cierto, ¿le hiciste aquello que hablamos al capitán Cataluña en la estelada que tenía en su casa? No, tío. Qué pena, ¿eh? No, fue una pena, tío, porque... Qué pena. Porque... Qué pena... como cantan Picore. Pues no, porque llegó antes de que se lo preparara. Vaya. Pensaba que iba a llegar después, pero fue pues una de las mejores ideas que he visto nunca. Con el alud independentista este que ha entrado así de repente, la gente tiene una empanada mental muy importante. Y una amiga me contó el otro día que en la escuela había una niña que estaba dibujando cosas y se puso a dibujar una bandera de Cataluña. Pensaba que ibas a decir que había dibujado penes con la bandera de Cataluña. Penes, lo típico, el típico pene tricolor, multicolor, ¿no? Con una estrella en la punta del pene. Joder, como en Superbad, el tipo que dibujaba sí. penes. Grandiosos dibujos. Peliculón. Superbad. Desde aquí recomendamos que os lo descarguéis. Sí, titulada en España, ¿cómo se titula? Supersalidos. Qué horror de título, de verdad. Que bajaros la subtitulada porque no tiene desperdicio. Qué horror de título. Qué forma de estropear, o sea, una gran película, ¿eh? Efectivamente. Con parece, ese título. Parece que es un mierdón, ¿eh? Sí, es que la gente se... Tú te pensás que era un mierdón. Efectivamente, yo lo vi y dije, menuda mierda de comedia basura yankee que me traes. Y no, amigos míos. Efectivamente, bueno, pues como iba diciendo, esta amiga me contó que había una niña en una escuela donde trabajaba una amiga suya, que pues en un momento de empanamiento, de intentar hacer una estelada catalana, ¿sabes? Pues, que era muy bonita, cogió y hizo una bandera de España, pero con la estrella azul arriba de todo. Me parece enorme. Porque esto, joder... Fíjate, un niño pequeño que no tiene conciencia política todavía, indirectamente se da cuenta de que España y Cataluña son la misma mierda. ¡Oh, papi! ¿Cómo me ha gustado eso? La misma mierda. ¿Qué más da que le pongas cuatro rayas rojas o le pongas dos? Si es la misma mierda, si es una puta mierda de país capitalista, es la misma mierda. Por favor. Otro estado que nos quieren colar. Otro estado. ¿Sabes la diferencia? La agencia tributaria se llamará Agencia Tributaria. ¿Pondremos un acento para el otro lado? Pero será la misma mierda. Y tendremos que seguir pagando los mismos impuestos, teniendo la misma clase política, las mismas formas de asociación democrática que tenemos ahora. Va a ser la misma mierda con otro nombre. Efectivamente, porque aquí, aunque... Lo que sí hemos de decir, que aquí, aunque hablemos en castellano como Puyol enano, pues... sí que... ¡Oh! Temazo de Unicorn y Voz que suena por debajo. Gaya. Sí que Gallar. Sí que respetamos el derecho de autodeterminación. Ah, por supuesto. Por supuesto. Yo, por mi parte, respeto el derecho de autodeterminación de lo que sea, de cualquiera que quiera destruir el Estado. Por mí, perfecto. Aquí está, pero lo que no queremos es otro Estado, amigos. ¿Eh? Y aquí con la derivilla esta independentista, yo desde mi punto de vista lo que nos quieren hacer es meternos la dobla. Bueno, ya nos las está metiendo dobla. De hecho, Arturito Mas lo que está consiguiendo ahora es... Un montón de votos frescos. Y que la gente olvide todo lo que ha hecho antes. Efectivamente. Eso está muy bien. Olvidemos la financiación ilegal de Convergencia y Unión también, ¿eh? Olvidemos las ligazones con el caso Millet. un grande. Perfecto. Que está en prisión, ¿no? Como... Está en prisión, al que le han devuelto 26.000 euros ahora mismo. Tiene, muy bien. Tiene que devolver dinero encima. Muy bien. O sea, olvidemos todo eso y centrémonos. Olvidemos los recortes, todo, igual, toda la gente en la calle, olvidémonos que, sin curro. Olvidémonos que si quieres, que si te tienen que operar, lo mismo tienes que esperar 8 meses para que te operen, cuando te están quitando los impuestos igualmente para operarte, para pagar la seguridad social. Olvidemos todo eso. Y démoslo todo por una sola carta. La carta de la banderita. De la banderita. Efectivamente, por un trapo. Sí. Démoslo todo por un trapo. Sí, es que me cago en todo, de verdad. Yo me pongo de los nervios con estas tonterías. Sí, ¿eh? Y yo entiendo el sentimiento catalán de mucha gente y de la catalanidad y del independentismo y todo lo que quieran y del derecho de autodeterminación. Por supuesto, nada faltaría. No, o sea, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero, que me caguen todas las naciones no significa efectivamente, eso. Pero el problema para mí es que yo creo que hay mucha gente a lo mejor no tan politizada como gente que más afina al mundo independentista, aunque tampoco sé yo si fiarme de quién, ¿no? Y cada uno tendrá su opinión, pero sí que veo como una especie de alud en el cual optamos por el ¿cómo se dice? El mal conocido, ¿no? Una cosa así. Sí, lo malo conocido, ¿no? En vez de lo bueno por conocer. Sí, bueno, una solución intermedia. Bueno, pues esto, aunque no sé lo que queremos, no, ya nos vale, ¿no? Porque como nos quitan de delante a un montón de mierda, ¿no? Facha, sí. Pues ya nos quedamos, bueno, ya con los fachas de nuestra casa. Y luego está los también que conocemos siempre. Claro, los de casa no. Está el axioma falso, como todos los axiomas. O sea, está el axioma de que existe, de que en Cataluña no hay fascistas. En Cataluña la gente no es de derechas. La derecha es el PP. Y en Cataluña el CiU no son de derechas. Tienes una que no son de derechas. Es la misma mierda. Lo que pasa es que nos la están colando aquí. No, es que en Cataluña no hay fachas. En Cataluña no hay fachas, en Cataluña hay tantos fachas como en cualquier otra parte. Sí. Los mismos. Bueno, yo sí, a mí me gustaría rescatar, por ejemplo, algo que decía Salvador Seguí, el Noida al Sucra, en 1919, que hace poco salió en La Directa, en un buen artículo de David Fernández. Decía que los primeros que tendría, dice, nosotros los anarcosindicalistas no tendremos ningún miedo en caso de que Cataluña se independice de España. Los primeros que tendrán miedo de ellos serán los de la Lliga Regionalista y Foment del Treball Nacional, que era la patronal catalana, ¿no? Que todavía se llama así, sí, Foment, claro, del Treball Nacional, ¿no? Y la Lliga Regionalista, que no deja de ser más que los abuelos de CiU. Sí. Entonces, el hecho de que ahora vengan con esta milonga, yo creo que dice mucho. Si durante 30 años nadie se ha fiado de ellos, según dicen, y han jugado al juego este de la puta y la ramoneta, como dicen ellos, ¿no? Pues que no me lo encanta, digo, esa, ¿no?, frase, la puta y la ramoneta. Y se va a fiar. ¿Quién se puede fiar ahora de ellos? ¿Quién se puede fiar? O sea, es que los de no vamos a recortar, no vamos a hacer, y traca atrás. Raca. ¿A quién? No, es que Madrid, es que nos obliga, es que el pacto fiscal... Eso es una basura y una mierda. Y además, esto lo vamos a explicar de una forma muchísimo más coherente dentro de un ratito con una sorpresa que tenemos. Tenemos un sorpresón. Muy bonito. Sorpresón que, si nos estáis oyendo en directo, por Dios, no dejéis de escucharnos. No perdáis comba, porque más o menos... 10 minutos. Cosa de 10 minutos. 10 minutos lo estrenamos, más o menos. Tenemos un estreno que no podemos avanzar. En el podcast ya lo diremos, pero aquí en directo no lo vamos a avanzar porque lo vamos a petar. Bueno, quizá no. De momento vamos a poner una banda italiana que se llama The Glad Husbands, los maridos felices. Qué bonito. Toma, nombre. Que son de Piemonte y han sacado este disco también hace muy poco, que se llama God Bless the Stormy Weather, o sea, que Dios bendiga al tiempo tormentoso. Y lo han sacado, me parece que en abril, también otro disco de este año que da buena cuenta del magnífico estado de forma en el que se encuentra el Do It Yourself en Europa. Hay cada vez mejores grupos por todas partes y, bueno, se me parece increíble. Me encuentro con bandas constantemente, tío. Es la hostia. Y para que haya gente que ahora diga, no, es que no se hizo nada interesante desde los 60. ¿Y tú cuándo naciste? En los 70, ¿no? Pues tú tampoco eres interesante. O desde los 80, que es mucho peor. Mucho peor aún. ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita! Vale, vamos a poner este tema que se llama Her First Big Machete, o sea, su primer gran machete de ella. ¡Vamos allá! We'll be right back. Magnífico descubrimiento esta banda de Glad Husbands desde Piedemonte, en Italia. Y bueno, lo dicho, en plena forma se encuentra la música Do It Yourself, y es la mejor noticia que podemos tener ahora mismo, tal y como están yendo las cosas en general, que siga habiendo gente haciendo las cosas así. De esta banda os podéis descargar su disco desde el Bandcamp y desde muchos más sitios. Os recomiendo que hagáis lo que hago yo, que es, si os interesa, claro, que es buscar música en blogs personales de gente. Hay 1000 personas que están dedicándose a colgar discos de bandas underground y do-it-yourself que valen mucho la pena y están por todas partes. Es muy fácil, os recomiendo que os busquéis la vida por los blogs. Hay muchísima música gratuita, enorme, además. Bueno, y seguimos aquí, ¿no? Cinco bárbaros en la cabeza, en el 104.5 de la FM, 24 horas, emitimos aquí en Radio Bronca, desde Barcelona, y en el 96.6, recuperado, también desde las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde. Ciertamente, totalmente, ciertamente. Sí, y bueno, seguimos sin tener ni blog ni web, pero quizá lo tendremos alguna vez. A mí me da palo. Yo lo abriré, no te preocupes. Mira, ya he estado mirando lo del Twitter y lo del Facebook, y eso sí que me ha dado palo. Cosica, ¿no? Tanta cosa que he dicho, no. Según me lo estaba explicando un hombre al que le vamos a dedicar el programa, llamado Eliezer, hijo de El del Bar, pues según me empezó a explicar y dije, Jesús, María y José, no, ni Facebook ni Facemierdas. Un blog y ya veremos cómo lo hacemos. La verdad, es que ahora se me ha ocurrido, digo, anda, pues podríamos meter alguno de esos blogs ahí en plan, bajaros música de este blog y tal, rollo de entradas así para tener bueno, la cosa animadica. Lo podemos poner en nuestro podcast. De hecho, mucha gente, muchos de los discos que ponemos se pueden bajar casi directamente desde nuestra página. Desde la página de Radio Bronca. ¿Que cuál es la página de Radio Bronca? Radiobronca.info. Y nos podéis escuchar en directo allí o podéis bajaros los podcasts. Como en podcast.radiobronca.info. Eso es. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas tenemos? El correo, 5puntosenlacabeza, @gmail.com. ¿Y por qué se llama 5 puntos? ¿5 con número? ¿Por qué se llama así? El 5 con número, 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número. Pues vete a saber por qué se llama puntos en vez de bárbaros. Pues porque era la fusión de dos programas y tal, un rollo. La vida es así, la vida es así. Llevamos muchos años con la misma mierda, sí. Y ya no lo hemos cambiado, pues ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a cambiar, sí, pa' mal. Y bueno, vamos a hablar un poco, muy poco realmente, de lo del 25S. Efectivamente, poquito sí, porque menuda la que se lió, Sí, se lió muy bonita. Lo malo es que aquí en Barcelona, que es la segunda ciudad donde debería haberse liado bastante, no pasó nada. ¿Por qué? Porque estamos en la deriva independentista, ¿eh? Hablo como los de Intereconomía. ¿Qué te parece? La deriva separatista. La diáspora. Deriva, la diáspora. 150.000 extremeños volviendo a Extremadura. Que nos devuelvan los extremeños. Que nos devuelvan a los, por favor. Devuélvenos a los extremeños. Claro que sí. Bueno, pues estamos lo del 25S, pues bueno, aquí algo se hizo, hubo una concentración ahí, increpó, es que se llenó la gente de crepes. De crepes, increpó, se autollenaron de crepes. Puedes increpar a la policía, llenarlos de crepes. Hombre, se increpó a unos cuantos ahí que iban saliendo, pero cágate que creo que la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, que a mí lo que me parece es como el sector independentista de CiU. Yo creo que más bien, ¿no? Porque a lo mejor es que hay mucha gente de todo tipo ahí, ¿no? Pero a mí es lo que me parece, porque lo que hicieron fue, creo que, no sé si convocaron, o a mí me llegó un rumor de que habían intentado convocar una contraconcentración, ¿sabes? Para apoyar las instituciones de Cataluña, ¿no? Claro que sí, apoyamos. O sea, esta es la gente que convoca después la manifestación de la Diada Cataluña Nuevo Estat de Europa y tal. No, es que ahora dice todo, nuevo Estado, quieren el Estado, ¿no? Efectivamente, no, entonces viva el Parlamento, ¿no? Estado. O sea, el que no nos representan, la mierda que llevamos viviendo desde la transición, que no deja de ser mucho más diferente de lo que hubo en la dictadura. Sí. Bueno, aquí lo complicado, o sea, a mí lo preocupante de este asunto es lo del 25S, es que, verdad, que lo de, se está poniendo en duda el derecho de manifestación, el derecho de reunión. Se está llegando a poner en duda esto desde los medios más rancios, rollo Intereconomía, La Razón, el PP, la señora esa del PP, la señora esa rubia de la falda blanca que siempre va... Cifuentes. Cifuentes. La subdelegada de gobierno de Madrid. Delegada del gobierno. Perdón, delegada de gobierno de Madrid. Sí. Sub de subnormal, la subnormal delegada del gobierno de Madrid, eso es. Va a ser eso. Sí, viene a ser de por ahí. Pues sí, esta señora considera que un Estado de Derecho, el derecho lo pone ella, ¿no? Y los demás, pues, se atienen a lo que ella decida. Si ella decide que ahí no hay manifestaciones porque la ciudad es suya, pues ahí no hay manifestaciones, que yo tengo que hacer la compra, ¿eh? O sea, ahí está. Que tengo que aparcar. No me quitéis el sitio de aparcar, ¿eh? Con una pancarta. Y tomamos una caña. Y tomamos una caña. Tengo eso. No sé, eso a mí me parece eso de lo más preocupante. Y también, por otra parte, lo poco efectivo que está siendo todo esto. Que realmente no está sirviendo para nada. Bueno... O sea, nadie nos está haciendo ni caso. Hasta que no... salga algo, hasta que no se dé, no sé cómo decirte, no será efectivo, sí, hasta que no se vea un cambio, pero pues claro, es que nadie que está escuchando. El cambio consiste en la permanencia, evidentemente con salir un día no te va a valer, ni con salir dos. Bueno, yo lo muchas que veces la gente habla de la Plaza Tahrir y todo esto y lo ponen como un ideal de pacifismo. No, allí la gente también se defendía, allí la gente estaba día y noche. Mira, un día me encontré un chico muy majo que estaba paseando a su perro. Yo estaba hablando con una amiga en un parque de cosas, de política, y apareció un señor con un perro que dijo, oyó lo que estábamos hablando, dijo, es claro, es que esto de, a mí lo del 15M, que es un movimiento pacifista, yo no lo veo como un movimiento pacifista, lo veo como un movimiento un poco pasota, más que pacifista, porque los pacifistas los comparan con Gandhi, y dice, en la época de Gandhi la gente está dispuesta a morir y a ir a la cárcel, sin pegar un tiro, sin pegar a nadie, sin utilizar la violencia, cierto, pero estaban dispuestos a morir, estaban dispuestos a ir a la cárcel a comerse el marrón más gordo, cosa que aquí la gente que está metida en el movimiento 15M y en todos estos movimientos alternativos realmente no está dispuesta a acabar en la cárcel. ¿Quién está dispuesto a morir ahora mismo? Nadie, ni tú ni yo tampoco. Ese es el tema. Quizá cuando todo se vaya a la mierda mucho más, estemos dispuestos a perderlo todo porque no nos sirva de nada. Quizá entonces sea cuando empiece a funcionar las cosas. Este hombre que pasaba el perro, yo creo que tiene mucha razón. Pero nadie culpa a la gente por no querer morir por una causa. Es normal. Nos han educado para no morirnos, ¿no? Sí, ¿no? Y después de todo lo que se ha vivido, toda la represión que ha habido, todo... la separación que ha habido los unos de los otros, pues claro, antes la gente sabía que tenía apoyo. Sabías que había gente que no te iba a fallar y que si estabas en la cárcel, pues no te iba a faltar de nada. Es verdad. Pollo se ha ido. Pollo se ha ido, sí. Y ahora no. No, ahora no, ahora no. Ahora no, no tienes tampoco pero ese bueno, apoyo. Pero tenemos música como mínimo, ¿no? Bueno, de momento sí, pero... Y lo que tenemos cada vez menos es tiempo. Y sí, tenemos muy poco tiempo. Hombre, nos quedan 25 minutazos sí, todavía. Sí, pero tenemos que poner nuestra nueva sección, que ahora que va a molar mucho. Ay. El primer capítulo de nuestra nueva sección. Y tenemos que hablar con el Capitán Cataluña también. Y tenemos que hacer agenda. Hombre, sí, pero bueno. Dame 5 minutitos. Estoy muriéndome de ganas por hacer la nueva sección. Cariño, tú sabes de lo que te estoy hablando. I know. Bueno, sí. Vamos a poner una canción. Pon una canción y vemos a ver si lo hacemos o no, porque hay que ver. Pon una canción. Todavía no. Bueno, vamos a poner una canción de... Y luego decimos lo que vamos a hacer. O lo hacemos directamente. No, lo decimos. Esto lo decidiremos ahora en una lucha en el barro, que en la piscina de barro. Venga, que tenemos en la fuera lucha de la en el radio. Barro. Bueno, tenemos aquí, vamos a tener dentro de poco, el próximo día 13, sábado día 13 de octubre, en el Casal de Roquetas va a venir una banda alemana que se llama Candelilla, que son cuatro mozas que hacen un pop así medio raruno, que ya es hora de que se haga pop medio raruno, porque no todo va a ser gritar o no gritar, o hacer pop normal, que menudo coñazo. Y bueno, es una banda que está muy bien, a mí me parece absolutamente interesante. Sacaron hace un par de años un disco que se llama Reason, Reason, Reason. Y vamos a poner un tema que se llama 17, que yo creo que ya lo puse aquí alguna vez, porque me ha salido aquí 17, pues lo he hecho por la rima esa que te gusta a ti tanto. No, ¿con quién más va a tocar Candelilla? Candelilla va a tocar con el Tercer Semestre, que es una banda de Tarrasa, de Sabadell, o sea, de más allá de la montaña. Y a lo mejor hasta con alguien más, quién sabe. Y a lo mejor con alguien más también, si me cogen el teléfono, que les está llamando y no me han hecho caso. Ay. Bueno, esto será el próximo día 13, sábado, por 5 euros en el Casal de Roquetas, calle Vidal y Guasch, número 16, metro, Roquetas, línea 3, verde. Equiricua. Production rules your inner glow. Makes up your... There will be a gate. Feel the beat and strike everywhere. Confront your head and rush to common thoughts. Feel the beat and strike everywhere. Confront your head and rush.

ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en... Se nos rompió el amor. Capítulo 1. Continuará. Sentimos un... Pues estos eran, estas canciones ahora mismo eran Cartographer desde Estados Unidos, una banda magnífica, también una gran un gran descubrimiento, un disco del año pasado que se llama Hats, Caps and Dark Arts y... ¡Uy, vaya, acople, agacoples! Ah, ¡uf, mucho mejor! ¡Agacoples! Bueno, se nos cuelan los agacoples de... ¡Agacoples! ¿Más agacoples, por favor? ¿Vas a dejar acabar de hablar y decir quiénes son Cartographer y por qué son tan absolutamente buenos? Porque tienen un tema que se, como este tema que se llama Drop A is a Ridiculous Tuning, que significa... afinarse en A es bastante ridículo, pongamos. Joder, con los acoples, y la letra es magnífica. Y lo que habéis escuchado antes, pues es el, es la sorpresa de la que hablábamos antes un rato, que es la, la primera telenovela sobre la historia de desamor de entre España y Cataluña, que hemos hecho en directo con sus errores y sus cosas, como este magnífico acople que se está metiendo aquí de fondo. ¿Pero esto qué es? Es que es lo que tiene, lo he hecho todo normal. Es el Capitán Cataluña, ¿verdad? Sí, es el Capitán Cataluña, es que capitán. Nos está boicoteando, ¿verdad? Por habernos cagado en el Estado catalán. No lo sé. Pero por aquí suena algo, suena una sintonía de algo, ¿no? ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Es nuestro Capitán Cataluña! Por fin, yo creo que lo tenemos por ahí. A ver si nos escucha, Capitán. Capitán, capitán, capitán, capitán, ¿nos escuchas? Aquí hay algo que está fallando, evidentemente, este acople. Capitán, ¿nos escuchas? Sí, capitán. Capitán, capitán. No nos escucha el capitán, así que vamos a ver si le podemos llamar en un momentito. De momento vamos a poneros la sintonía que nos ha dejado otoñal del capitán. Mulleric, reig, carreteres, fredolics i xampinyons, rossinyols, magencs, llanegues, cames secs i moixernons, i al voltant dels pins s'olviren rovellons i pinatell, i a l'entorn de les alzines corenys i carlets novell. Som volat. La canción es bazofia, pero de la más gorda, ¿eh? No lo sé, pero a lo mejor se lo puedes decir al Capitán Cataluña. ¿Estás ahí, Capitán? Hola, hola, buena tarde. Menos mal que hacíamos sin ti, efectivamente, Capitán. Mira, que te quiere decir algo alguien por aquí. Dilo ahora. ¿Qué le decías de esta canción al Capitán? Que me da bazofia. Ya me he sentido que es un truñaco. Pero bueno, yo también os haig de dir que os he fotut unas vacances de la hostia, ¿eh? Porque en 2 o 3 meses sin hacer programa, ¿no? Joder. Y tú también te has hecho las vacaciones, ¿eh? No solo yo, no solo nosotros, ¿eh? Ahora te vas a quejar. Ay, no solo yo, ay, que tenemos culpabilidad. No em trucado, pues no, yo estaba todos los dijous esperando allá y no había manera. Bueno, capitán, que nos traes noticias fresquísimas, imagino, ¿no? Por ahí. El lío, doncs sí, mira, aquesta directa que va sortir ahir, número 288 de 3 d'octubre. Perdón, ¿qué número lleva ya? 288. Oh, papi, oye, tendréis que hacer un especial para el bravo, 666, bravo, ¿no? Bravísimo. Un especial pel 300, però, uf, és un curro, eh? Però bueno, sí, alguna cosa es farà pel 300, que tampoc queda tant. Suposo que caurà el mes de febrer o no, a principis d'any, una cosa així. Però bueno, ja tindrem temps. Anem... Bé, jo para el 666, si quieres, vamos, me hago lo que tú quieras para ese número. Oh, que gran seria the number of the beast. Però, hòstia, encara queda molt, eh? La verdad que sí. Bueno, vamos al lío, capitán, venga. Pues venga, primer, bueno, sabeu que lo de l'Alejo i el Quadres, que va proposar que la Guàrdia Civil ocupés la seu de la Generalitat i tot, doncs bé, hi ha una, surt un tema avui, una mica una radiografia de com està la Guàrdia Civil a Catalunya, hi ha 3.500 efectius preparats per funcionar, un mapa infogràfic allà on hi ha totes les casernes i tal. Bueno, sempre és bo recordar aquestes coses que encara hi ha per aquí. Més coses. També lo de Barcelona World, que es posarà en perill un paratge natural a la zona de Tarragona, que és la Séquia Major, i bueno, sembla que després de tot el tema de Turem Eurovegas que no es va fer a la zona aquella, pues ja sabeu que va haver-hi tot el tema de la zona de Tarragona, que els hotelers allà de la zona de Vilaseca i Salou estan molt contents amb el tema, diuen que no hi ha cap història amb el tema mediambiental, però bueno, que se sàpiga que també hi ha bastantes coses afectades i no està gens clar. I per acabar, de vegades traiem suplements amb la directa, aquesta setmana surt un suplement que la directa ha editat conjuntament amb la xarxa d'Economia Solidària, que és sobre una fira que es farà a finals d'aquest mes, concretament el 27 i el 28 d'octubre a la Fabra i Cots, a Sant Andreu, a Barcelona. I, bueno, bàsicament es reuniran tota una sèrie de cooperatives, grups de consum, empreses d'inserció, associacions i tal, que treballen per fer un sistema econòmic una mica diferent. Llavors hi haurà tot d'estants, hi haurà xerrades, hi haurà vídeos, hi haurà exposicions, bueno, una mica amb la idea de demostrar que hi ha altres formes de fer economia, que hi ha gent que en el territori que s'ho està currant, que notes és una merda i que hi ha, bueno, iniciatives que també són guapes. Se n'han editat uns 15.000 exemplars que s'han repartit amb encartats a la directa i, bueno, ara s'estan també repartint pues, perquè la gent s'animi a la Fabra i Cots aquest 27 i 28 d'octubre de 2012. Hi ha una portada així amb il·lustració, hi ha entrevistes, hi ha un gràfic sobre el mercat social, bueno, en fi, una mica d'informació sobre el que és l'economia cooperativa i social. ¿Qué os sembla? Yo creo que lo he podido ver, todo un currazo, ¿eh? Se os ha de felicitar a los que habéis hecho este especial, ¿no?, de la Fira de Economía Solidaria. Participat y también que s'ha enviat en PDF, o sigui que es pot descarregar en el web de la Fira de Economía Solidaria, que encara queda un mes, y bueno, s'ha començat ja a fer rolar una mica tot el programa. sí que ja ho sabeu. Sí, sí. Home, hi ha xerrades de, pues, d'economia i tal, venen la gent que a vosaltres us agradarà, pues, els de l'ICEA també venen a parlar, pues, de l'economia llibertària, bueno, hi ha bastantes coses. Papi, los de l'ICEA los vamos a tener aquí una vez al mes, es una de las novedades de esta temporada. Sí, sí. Et sento baixíssim. Que decía que era una de las novedades de esta temporada, que la gente de Licea vendrá un mes aquí a, bueno, nos llamará para hablarnos de temas económicos. Ah, está muy bien, porque es un gent que, bueno, que tienen propuestas y tal y ho expliquen muy bien, o sea que mira, puede estar bien. Bueno, y no sé si nos quieres comentar alguna cosita más, capitán. Nosotros hemos de decir que no nos has escuchado, pero hemos hecho hoy un serial que marcará una época dentro de lo que viene siendo las radios libres. Em costa sentirte. Te digo, capitán, que hemos hecho hoy un pedazo de serial, una sección, un serial que se va a cagar la perra, que vamos a petar lo que va a ser la bomba de la radio libre. Ja m'han dit, i que es farà a la tele també. Sí, ojalá. ¿Esté en la tele? Ojalá esté en la tele. Però lo de la tele, ah, vale, sí que es podria dir. Ah, pensava que era un secret. Home, això, amb això pot ser, us pot portar molt lluny. ¿Cómo de lejos? ¿A España? Escoltaré el podcast de la sèrie, que no... Bueno, és que quan arribi a casa el primer que faré serà... Ah, no ho podré fer perquè encara no l'haureu penjat, esclar. No, todavía no lo, pero no te preocupes que te va a llegar prontito a tu ordenador, en caso de que no lo tengas, pues al que uses. Molt bé, doncs moltes gràcies. De nada, Capi. Adiós, capitán. Nos veremos en la semana que viene para contarnos más cosas de la directa. De la tardor, del programa. Una abraçada. Efectivamente, un abrazo, capitán. Vinga, salut. La sintonía de salida, ¿no? Del Capitán Cataluña. Sí, no sé si ha salido con bien o no, porque... Comunicators. Bueno, vámonos para nuestras casas, con nuestros animales de compañía, porque que en mi caso son mosquitos, que todavía no se han ido. Sí, sí, sí, efectivamente, pero antes hagamos una... Haz un poco de agendita y pongo... Mini pongo agenda, mi venga, ¿no? Pongo el tinoni de fondo y no, lo hacemos. Tinoni. Tinoni. Parece que digo Sidoni, pero no digo Sidoni, digo Tinoni. Tinoni, pues venga, di. Pues de agenda tenía aquí una cosa en el internet, pero la es que te va a dar mi menda. La agenda la que te va a dar mi menda tiene... Hacía mucho que no escuchaba eso. Tenía una cosica aquí muy rica puesta, pero ya no sé si me sale o no me sale. ¿Qué es? Mira, de primeras hay un conciertaco este fin de semana, que es el viernes, en el Chemical Bunker, que está eso en... que se me cuelan las cosas. Vaya mierda, que esto está... No es ese sitio. El Chemical Bunker es una casa ocupada que está por la Pau, que no sé si será mierda o no, porque yo nunca he ido, y hay unos conciertazos... ¡Ay! Es que no sé si me voy a acordar de uno de los grupos. ¿Qué día es? Pues mira, el día es el viernes, mañana justo. ¿Y qué hay? Pues mira, toca Familia Miranda. Oh, yeah. Conciertazo. Juventud Infinita, papi. Ya, yeah, papi. Un Mad Chica y los... Ay, es que no lo tenía aquí, cago en Satanás bendito. Tú eres mi papi. Y hay otro grupo chileno, que dos grupos como de Punka Billy, y luego está pues Familia Miranda y Juventud Infinita, que es otro rollo así más contratiempo. Magnífica noticia, porque Familia Miranda presentan en Barcelona a su nuevo baterista. Rocardo. Su nuevo baterista portugués, ¿eh? ¿Eh? ¿Portugués? Portugués. Toma ya. Es un gran baterista. Y una ese gran portugués. Persona. Y como no me está escuchando, voy a decir que tiene cierto parecido a Blanca, de Street Fighter. ¿Qué me dices? Lo veremos. Va a ser en el Chemical Bunker. Yo creo que debe valer unos 3 euros. Y es a las 10. El Chemical Bunker está por la Pau. No sé si es Rambla Prim o no. Pero busquen en internet. Está búsquenlo. Chemical Burka, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Chemical Burka. ¿Te has dado cuenta que está a punto de decirlo, eh? Hombre, podría ser un gran título de una canción. Chemical Burka. Toma ya. Bueno, y nos vamos porque ya hemos hecho la... Ya hemos hecho oreja. Demasiado. Ya hemos hecho demasiado. La oreja y el orejas. Sí. Bueno, nos vamos a despedir con otra de mis ollas mentales, porque es la música que ponemos al final. Es eso. De lo que han sido para mí en las canciones del verano, los discos del verano. Y el disco, para mí el disco del verano, uno de ellos, ha sido de una banda escocesa que se llama Carson Wells. Su disco se llama Wonder Kid. Y me ha sorprendido gratamente y me ha parecido muy bien que haya grupos que hagan estas cosas, que mezclen así cosas diferentes entre ellas y hagan una cosa que no es especialmente original, pero me gusta mucho cómo lo hacen y está muy bien hecha. Y bueno, pues esto ha sido Carson Wells desde Escocia. Este tema se llama A Great Weight, un gran peso, y como el peso de... No sé, iba a hacer un chiste económico, pero paso. Yo iba a decir, por mucho que me pese, pero... ¿Cuánto te pesa? Uf, luego lo veremos. Luego lo veremos. Lo veremos la semana que viene. Y bueno, pues os dejamos ya para hasta la semana que viene, los jueves, aquí, ya sabéis, en Radio Bronca, 5 bárbaros de la cabeza, a las 8. Efectivamente, y los martes, que me parece que es a las 9 de la mañana, dímelo tú que lo tienes ahí. Ni tengo ni idea, no veo. Que siempre sí. Que no me traigo las gafas de cerca. 9 de la mañana, yo creo que sí, 9 de la mañana, 9 de la mañana, 9 de la mañana. Y también en Radio Chabolo. Efectivamente. En Radio Mauricio Morales también los viernes, efectivamente Radio Chabolo los miércoles a las 7 de la tarde y en Radio Mauricio Morales los viernes, me parece que es a las 8 o a las 9, no lo recuerdo, pero es en Chile. Bueno, pues dejamos con Carson Wells, este disco que salió en mayo. Eso es, abrazos para la gente de Radio Chabolo y Radio Mauricio Morales, nos vamos.